está gustando. Las dos y las dos, venga adelante, quiero que esto sea. Las dos y las dos, chica, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Las dos y las dos, venga adelante, quiero que esto sea. Las dos y las dos, eres tú, dulce, tierno, amarga, cariñito, azucarado. La Z te da la hora. 9:01. Primera. Escucha. 91.8. Roberto Lugo de concierto en Valencia. Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, en Sala Canal. Presenta Edward Productions. La Z. Never. Z. Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía, esta es la rumba, o oh, te entiendo, esta es la rumba, o oh, te entiendo. Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía. Oye mi negro que yo te canto esta rumba mía, esta es la rumba, o oh, te entiendo, esta es la rumba, o oh, te entiendo. Que mucho hay para escoger y a mí no me importa.

mis horas las paso pensando en ti. La como si fuera corcel, millón valiente coronel, me muero por verte desnuda cabalgando en mi piel. Mis días, mis noches, mis horas las paso pensando. Tú me llevas. 91.8. Fernando Cancel, de concierto en Valencia. Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, en Sala Canal. Presenta Edward Productions. Ya son tantos los días perdidos, esperándote. ¿Qué me pasó contando las horas, esperándote? No comparto con nadie mis sueños, si en mis sueños por siempre estás tú. No comparto con nadie mi cuerpo, esperando que vuelvas a mí. Mis palabras se han vuelto suspiros, esperándote. Mis reproches se han vuelto caricias, esperándote. Mi paciencia se ha vuelto locura, mi locura se ha vuelto ansiedad. Mi ansiedad ya se ha vuelto deseo, mi deseo ya no puede más. Y tus manos tocando mi piel, y este cuerpo pidiéndote a gritos que yo quiero ternura otra vez. Estoy hecho un tonto perdido, esperándote. ¿Qué me pasó contando las horas, esperándote? Y mi cuerpo ya no tiene vida. Con nosotros, la Z te prende. La Z. Quiero beber hasta la última gota y embriagarme con tu amor.